mantiene unidos y con las ganas de seguir viviendo por ti, sintiéndote aquí, escuchándote reír. Parece que estás más cerca de lo normal, eres realidad en mí. Falta en